has compartido el dos y dame más, quiero más. De esa bendita forma en que me miras, solo tú, solo yo, caricias que me roban la razón. Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor. Atrévete mi amor, no tengas miedo, solo amame, ahora y siempre amame. El mundo se inventó para los dos, no entiendes la razón ni explicación. Que digan y seré para ti, porque tú eres una en un millón. Ámame, acércate y ámame, regálame de a poco tu calor. Atrévete a mi amor, no tengas miedo, solo ámame, ahora y siempre ámame. El mundo se inventó para los dos, no entiendes la razón ni explicación. Siempre enamorado, Sago, el mujer.